seguimos acá dando vueltas por las calles de Mendoza. Recién estábamos en tribunales provinciales donde pudimos acceder a hablar con Fernando Peñalosa, el abogado que viene acompañando la causa por la desaparición de Gisela Gutiérrez desde el 2015. Y bueno, con quien charlábamos lo que ha sucedido hace unos días atrás, que es que se había archivado la causa por Gisela. Al no haber pruebas concretas, pruebas contundentes, se decidió archivar. Frente a esto ha actuado su querella, la querella de la causa que defiende y que está tratando de generar la justicia para saber y esclarecer qué es lo que sucedió con su desaparición. Escuchamos lo que nos decía Fernando Peñalosa con respecto a esto. Efectivamente, la semana pasada, sobre el fin de semana, el juez Bento nos notificó que se había archivado la investigación que él estaba llevando adelante, que tenía que ver fundamentalmente con la posibilidad de que la desaparición de Gisela tuviese alguna relación con alguna red de trata. Esa investigación él la viene trabajando desde incluso antes de la desaparición, cuando Gisela hizo denuncias en la justicia provincial, y la justicia provincial remitió compulsa. Después, al desaparecer Gisela, continúa la investigación bajo esta línea de trabajo, si era posible que existiese una red de trata. Se hicieron varias medidas, se ha estado trabajando, bueno, todo este tiempo, casi un poco más de 3 años y medio, y bueno, él llega a la conclusión de que no hay elementos para sospechar siquiera que haya existido esta posibilidad, de que haya sido víctima de una red de trata, entonces se decreta el archivo. Es una resolución que no es definitiva, es una resolución provisoria, pero que define que el juez no tiene más elementos para investigar. Nosotros respetamos esa decisión, no la compartimos, entonces el día lunes dejamos una apelación, ayer ya nos confirmaron que nos conceden la apelación, así que vamos a ir ahora a hacer algunos planteos a la Cámara Federal. Eso es un poco el eje de lo que ha pasado y bueno, la idea de fundamentalmente lo que nos queda a todos un poco el gusto amargo de no tener respuesta. Está esta investigación, está la investigación que lleva el doctor Torres en la justicia provincial también, por averiguación de paradero, en la que se han hecho también muchas medidas, y sin embargo todas arrojan un resultado negativo. Así que es una mezcla de sensaciones de impotencia por un lado, pero por otro lado también de entender y ver que no se hizo lo que se podía hacer, que Gisela hizo denuncias en la justicia en relación a que estaba siendo amenazada, de que había sido víctima de facilitación a la prostitución por parte de dos de sus exparejas, y bueno, un montón de cosas que la familia nos comentaba, de que desde el año 2011 Gisela había hecho ya varias denuncias, en el 2014 también había hecho denuncias, y bueno, y finalmente en julio del 2015 ya desaparece. Hablábamos de que las pruebas que se habían conseguido no eran ameritables para continuar el juicio y se archivó la causa. ¿Cuáles eran las pruebas? ¿Cuáles eran las hipótesis que se tenían? Sí, a ver, las pruebas son muchísimas, nosotros no hemos relevado todas, por supuesto, pero fundamentalmente tienen que ver con estas primeras denuncias de Gisela y después tienen que ver con muchas con líneas de investigación que tanto la justicia provincial como gendarmería o policía federal, que fueron los que auxilian a la justicia federal en la investigación, tenían en relación a datos obtenidos, a denuncias anónimas, a denuncias que la familia misma hizo, a líneas de trabajo. Entonces, se allanaron un montón de domicilios, de lugares donde se sospechaba podía haber podría estar Gisela como parte de una red de trata. Se realizaron intervenciones y escuchas telefónicas respecto de los familiares, como de terceras personas que también se habían denunciado. Bueno, se han hecho informes, medidas de allanamiento. Bueno, se han hecho muchas, tanto acá en la ciudad, como afuera de la ciudad de Mendoza, como afuera de la ciudad de la provincia. Bueno, obviamente todas con resultados negativos. ¿Cómo continúa? Algo ya nos adelantabas, pero ¿cómo continúa este proceso? Yo creo que la suerte del proceso a 4 años prácticamente de la desaparición de Gisela es muy poco lo que podemos aportar. Nosotros más que nada estamos haciendo un análisis y una visión crítica de algunas cosas que vimos que no nos gustaron en relación al inicio de la investigación, pero fundamentalmente a la falta de protección que se le brindó a Gisela. Entendemos que esto es central, ya no para el caso de Gisela, porque está desaparecida y hace 5 años, pero me parece a mí que indefectiblemente una sentencia judicial debería arrojar algún mensaje. Y acá el mensaje que nos arroja es el de la desprotección. Entonces nosotros también vamos por eso, vamos a ver si hay algún margen de responsabilidad o si hay alguien que pueda responder del por qué a Gisela, en todas las veces que ella hizo denuncias, no se le brindó esta denuncia, esta protección, perdón. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Ahí escuchábamos, Gaby, a Fernando Peñalosa, abogado que está a cargo por el caso por la desaparición de Gisela Gutiérrez, ya 4 años, 4 años sin saber de ella, sin poder obtener datos que ameriten la continuación de este proceso, y bueno, planteando como eje central los cuidados y la protección que dio el Estado frente a estas alertas que ya manifestaba Gisela. De esto también hablamos cuando hablamos de la emergencia nacional en género, que es de generar políticas que realmente aseguren la vida de personas que están dando alerta a esto y están realizando las denuncias pertinentes. Así es, Juli. Bueno, es más que preocupante. Vamos a seguirlo repudiando. Hace ya casi 4 años que estamos buscando a Gisela Gutiérrez y que el Estado sigue mirando para otro lado y que acá queda en evidencia lo patriarcal que es la justicia, ¿no? Lo patriarcal que es la justicia y también, bueno, las políticas que es lo que venimos abordando también desde la campaña de emergencia nacional para que se sancione una reglamentación que le asegure la vida y una vida digna a las mujeres. Y hablamos de este tipo de cuestiones que están teniendo sus fallas. Hablamos de que las denuncias son tomadas y no hay un acompañamiento fuerte. Hablamos de que hay sanciones para que se restrinja el acercamiento de estas personas que violentan a las mujeres y tampoco se cumplen. Hablamos de tantas cosas que propone también la campaña y que propone esta ley que hasta el día de hoy no tenemos noticias.